puro kamikaze, no más el terror sembrando de arriba para abajo, ay no miran patrullando, cero tolerancia para el que la ande cagando. Ya se la sabrita que no nos gusta la falla, la gorra de lado y la glocción bien eclipsada, con un toque bueno y a punta de carcajadas, afirma pendiente, nunca se nos pasa nada. La santa protege si salimos a topones, y al cien con los jefes estamos a la puta orden, pa' morir nacimos, siempre estamos a la orden. No de lavada si salimos a misiones. Y ahí nos ven pasar, sumando la rana por el bulevar, y el aparato en mano y el tostón atrás, y el mayor de los ranas siempre al frente va. En un hoy al tentón, quedó comprobado la vez del jefe ratón. Llevamos de fresa, no tenemos compasión, a punta de tostonazos traíamos el boludón. Junior Torre viejío, una W. No miran flacosones encortados, el aparatulado con un toque bueno y un perico de lavado. Sabandijas y ratas se cortó, los alineamos, yo los amarro. Y se siente el ambiente caliente, yo voy al frente con mi gente. Nunca me gusta mandar gente. Y se siente el ambiente caliente, si el va hasta el frente, sembrando el terror como siempre. Y ahí nos ven pasar, zumbando la rana por el bulevar, y el aparato en mano y el tostón atrás, y el mayor de los ranas siempre al frente va. En un hoy al tentón, quedó comprobado la vez del jefe ratón, que vamos de fresa, no tenemos compasión, a punta de tostonazos traíamos el boludón.